Yo sé que tienes un nuevo amor, sin embargo te deseo lo mejor para ti con cariño. Y con sentimiento para toda la gente que nos apoya, somos la gran magia tropical. Yo sé que tienes un nuevo amor, sin embargo te deseo lo mejor. Si en mí no encontraste felicidad, quizás alguien más te la dará. Como la flor, como la flor, con tanto amor, me vistes tú. Se marchitó, me marchó hoy. Yo sé perder, pero ay, cómo me duele. Ay, cómo me duele. Si supieras cómo duele perder tu amor, con tu adiós te llevas mi corazón. No sé si pueda volver a amar, porque te di todo el amor que pude dar. Como la flor, como la flor, con tanto amor me vistes tú. Se marchitó, me marchó. Yo sé perder, pero ay, cómo me duele. Ay, cómo me duele. Si supieras cómo duele perder tu amor, con tu adiós te llevas mi corazón. No sé si pueda volver a amar, porque te di todo el amor que pude dar. Como la flor, como la flor, con tanto amor me distes tú. Se marchitó, me marchó hoy. Y yo sé perder, pero ay, cómo me duele. Ay, cómo me duele. Como la flor, como la flor, con tanto amor me vistes tú. Se marchitó, me marchó hoy. Yo sé perder, pero ay, cómo me duele. Ay, cómo me duele. Como la flor, como la flor, con tanto amor me vistes tú. Se marchitó, me marchó hoy. Yo sé perder.